Vamos a entrar en una nota que en este espacio de salud mental es muy importante que manden mensajes preguntando. 261-746-5759. Vamos a hablar ahora con el psicólogo Gabriel Chicone, integrante del foro por la aplicación de la ley de salud mental y también parte integrante de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, en Mendoza. Buen día, Gabriel. Bueno, un día más en esta columna. Hola, buen día, ¿cómo están? Gusto. Los dos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, arrancando una semana fresquita y cargadita, ya cargadita, ¿no? Arrancaron muy fuerte, la nota anterior es muy fuerte, vamos a ver cómo hacemos. ¿Qué te despierta? En principio el tono de voz, un tono de voz de un embajador dolido, y que efectivamente la situación está muy mal y precisamente... En una parte del planeta donde esta doble moral que dijo el embajador, ¿no? Donde para algunos la vida de algunos no vale nada y la vida de algunos vale un montón. Bueno, creo que es algo para pensar bastante, ¿no? Creo que hemos tenido bastantes catástrofes en el mundo como para que esto pase de una manera tan natural. Como decía Charlie, están pasando demasiadas cosas malas para que todo pueda seguir tan normal. Claro. Claro, sí, lo tiramos en algún momento durante la nota. Sí. Bueno, Gabriel, ¿qué tema vamos a abordar hoy? ¿Qué tema? Bueno, en principio quería mandarles un saludo a dos oyentes de las mosquiteras, que son oyentes muy fieles, Ana María y Cándido, que nos hemos encontrado el fin de semana, gente maravillosa. Un beso grande. Cariño enorme. Se están recuperando... de un dengue que les atacó con de todo. Y bueno, ahí están saliendo. Les mandamos un abrazo, que se recuperen bonito. Sí, efectivamente. Bueno, un abrazo muy grande a los dos. Y un tema que me habían pedido la última vez que estuve acá era tema suicidio. Que es un tema que está muy en boga porque lamentablemente cada tanto tenemos alguna noticia de alguien que ha perdido la vida por... algo que es absolutamente evitable y que se puede prevenir. O sea que en principio ya sabemos, ya tiré el primer dato, el suicidio se puede prevenir. Una persona cada 40 segundos muere por causas de suicidio en el mundo y generalmente la enorme mayoría son personas muy jóvenes, entre 20 y 30 años, donde está el mayor índice de suicidio. Y bueno, la pregunta que nos podemos hacer es justamente con esta pregunta de ¿hay algunas vidas que valen más que otras? Y no, claramente no. La salud y la salud mental es un derecho humano. Una vida no puede nunca valer más que otra. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿y qué puedo hacer yo? Porque generalmente cuando aparece una persona que dice, me quiero matar, lo primero que hacemos es, y tenés que ir a un psicólogo. Bueno, sí, y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Sí, efectivamente podemos hacer algo. Cualquier persona puede hacer algo ante otra que está sufriendo. Y esto es importante por dos cosas. Primero, que no somos espectadores de la vida. Somos partícipes, estamos incluidos en la vida, por lo tanto, todos podemos tomar partido y todos podemos intervenir. Y segundo, que sí, efectivamente, deben decir, bueno, pero un mínimo conocimiento tenemos que tener, efectivamente. Sí, un mínimo conocimiento hay que tener, por eso es importante que se hagan capacitaciones, charlas, se difunda, se sensibilice sobre un tema tan importante como la salud mental, porque tener una base de conocimientos significa salvar vidas. Así que bueno, si ustedes quieren, podemos hablar de algunos mitos. Ahí está, eso, porque el primer mito que circula, que ha sido histórico, incluso hasta se ha expresado en poesías, canciones, libros, que es la cobardía, que es algo que me parece algo que muy importante para desmitificar, ¿no? La cobardía del acto por el hecho del suicidio. Bueno, permitime que te responda, Gato, con otra pregunta. ¿Alfonsín Storni fue cobarde? ¿Viste? Oh. Tan, qué bien, retruco. Muy bien. Claro, porque la verdad es que, lo menciono porque se cumplió un nuevo aniversario este fin de semana de la muerte de Alfonsín Storni, y ponerle un juicio de valor al suicidio, y probablemente no sea lo más recomendable. No podemos decir que sea algo de valientes o de cobardes, porque estaremos incluyéndole algún adimento que probablemente en los momentos más inadecuados, digamos, pueden jugar muy en contra. Ahora, yo les pregunto, ¿quienes hablan de suicidio significa que no tienen la intención de hacerlo? Ah, si avisa, entonces no. ¿Ustedes qué opinan? Ese es otro mito. Mira. Otra cuestión. No sé si un mito o no, pero bueno, una cuestión que está ahí en boga, ¿no? No, si avisa, si lo está diciendo, no lo va a hacer, ¿no? El que avisa no lo va a hacer. Bueno, generalmente el que avisa es porque está pidiendo ayuda. Ajá. Avisa una vez, avisa dos veces, avisa tres veces, y puede ser que en algún momento, al no conseguir ayuda, y sí, lo termine por lo menos intentando. O sea, por eso es un mito. Porque el que avisa es porque está pidiendo ayuda. No está, si avisa no es que no lo va a hacer. Puede hacerlo como no, tranquilamente, pero significa que es una persona que está diciendo, necesito que alguien me escuche, que alguien me dé una mano, cómo salir de esto. Ahora, si ustedes escuchan a una persona querida, ¿no?, de confianza, que dicen, me quiero matar, lo primero que se hace es cambiar de tema, porque la pregunta que uno se hace es, el segundo mito, ¿hablar de suicidio es una mala idea? No tengo respuesta. No tengo respuesta. Porque es un tema difícil de abordar por lo que ostentamos es la ignorancia respecto al tema. Por lo menos yo prefiero callar, si no sé... No sé, acompañar a un profesional en todo caso. Recontra tabú, me parece. Claro, es un tabú, gracias. Ahí está. Bueno, históricamente se pensó que hablar sobre suicidio podía llegar a estimularse o interpretarse como un estímulo. Sin embargo, no es así, es todo lo contrario. Sirve para justamente poder hablar de un tema que, al ser tabú, hace más daño cuando se calla que cuando se habla. Ah, mira. Entonces, bueno, muchas personas pasan por un momento de desesperanza, donde no se ve salida, donde no se ve solución, y estamos en un momento muy difícil. Por eso es que los países de mayor índice de suicidio son los países como el nuestro, pobres o en vías de desarrollo, contrariamente a lo que se decía en una época, que se decía Japón, Suiza, son los países de mayor suicidio, son los más ricos. No, la verdad es que no es cierto. Los países pobres son los que tienen mayor índice de suicidio porque están atravesados por lo que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud llaman los determinantes sociales. Es decir, problemas con la vivienda, problemas con el salario, con la pobreza, con la indigencia, el racismo, la inestabilidad laboral. Entonces hay cosas que nos exceden, que nos trascienden, no le vemos solución, y bueno, y es un tema que aparece. El bullying ahora también, que se suma. Bueno, pasó justamente en España, ¿no? Hace no tanto tiempo, de unas mellizas que por sufrir bullying terminaron en una situación complicada. Pero efectivamente que hay casos, sí, por supuesto, que son todos los determinantes sociales que no tienen que ver con la persona. Y acá viene otro de los mitos. Uno se pregunta, bueno, no, la persona que se suicidó es porque tiene algún tipo de trastorno mental de base. ¿Será así? Y ahí creo que no. No creo que sea el único condicionante. Lo acababa de decir antes. Bueno, justamente, claro, lo spoileé un poquito. Tal cual, porque existen estos determinantes sociales que condicionan la vida de las personas, y además porque la salud mental es un proceso. No es que si uno está enfermo siempre y queda como enfermo permanente. Hoy puedo estar bien, mañana está mal, hoy estoy mejor, mañana estoy peor, y hoy puedo estar en crisis y mañana no, o al revés, hoy estoy bien y mañana en crisis. Es un proceso, está absolutamente dinámico, por lo tanto, no es imprescindible que haya algún tipo de trastorno o de padecimiento mental que nos lleve al suicidio. Puede existir, como no, siempre se lo asoció a la depresión, pero uno puede cursar o no con una depresión y, sin embargo, tener ideas de suicidio de todas maneras. ¿Vamos con otro mito? Vamos, vamos, hemos quedado ahí expectante. Dice, claro. Qué gran tema. Otro mito es, si se quiere suicidar, lo hace y se mata, y si no lo hace y no se mata, es porque quiere llamar la atención. Claro. Uf, ¿cuántas veces se ha dicho? Está haciendo la araca. Claro, tal cual. Oye, no, está... quiere llamar la atención, quiere que le den bola, qué sé yo. No, efectivamente uno puede, las personas pueden intentar suicidarse y pueden no concretarlo. No vamos a decir pueden fallar, porque no sería correcto decir, claro, tomar el suicidio como un éxito en sí mismo, decir, ah, sí, si lo concretó, tuvo éxito, no. Pero, o a ganar el instinto de supervivencia, quizás, ¿no? En esa situación en sí. Eso es muy importante, porque generalmente pasa que hay signos de que en los últimos momentos el instinto de supervivencia hace que quiera seguir viviendo. Ajá. O sea, que las personas en los últimos instantes luche para poder seguir viviendo. A veces lo logra, a veces no. El tema es que muchas veces se piensa el suicidio como un modo de respuesta ante los problemas que nos circundan. Entonces, cuando uno no encuentra a veces respuestas, y lo piensa como una respuesta, lo piensa como entre comillas, bueno, a ver cómo podemos resolver esto. Bueno, se piensa de esa manera, como una forma de resolver. Y claramente no solamente no se resuelve, sino que las cosas se empeoran, ¿no? Otro mito es justamente lo que decíamos recién. Si la persona que piensa en el suicidio no necesariamente está decidido a morir. La verdad que no. La verdad que si habría otra solución, mejor. Por eso es importante pensar que debe haber un Estado presente, donde debe haber un Estado que garantice la vivienda como un derecho humano, garantice el trabajo como un derecho humano, garantice la dignidad de las personas, porque está demostrado que la persona que vive dignamente no va a necesitar resolver sus problemas con un suicidio, porque sabe que hay una plataforma que se llama Estado que en algún momento le va a ayudar a resolver los problemas. No digo que regale todo el Estado, como se piensa vulgarmente, como otro mito, pero sí que ayude a resolver. Por ejemplo, si existe un IPB, bueno, si existe un IPB y a todos nos descuentan en los recibos de sueldo, y tengo para un trabajo, fondo común, claro, tengo trabajo, claro, estoy alquilando, entonces por la misma plata de un alquiler, que hoy los alquileres son caros, bueno, cualquiera que alquila va a decir, y bueno, lo que pago del alquiler lo pongo para pagar mi casa. A ver, en reglas de juegos previsibles, claras, eso tranquiliza mucho. ¿Por qué no? Bueno, no sé. Pero son cosas que intervienen en el psiquismo de las personas y que los determinan. Tengo otro mito que en cuanto a la edad, ¿no? Que creo que recién lo dijiste, que no sé si es realmente así o realmente nos conmueve más cuando pasa, bueno, pasa un joven, ¿no? Generalmente nos conmueve más que luego la muerte le pasa a una persona joven. Pero en el caso del suicidio, sucede ahí, estadísticamente hay más casos en ciertas edades que en otras, la juventud, ¿o no? Efectivamente, sí. Uh-huh. El rango de edad donde existe mayor cantidad de personas con intento y suicidio consumado es entre 20 y 30 años. Y después lo sigue las personas que están por encima de los 50. Uh-huh. Mira. Entonces tenemos rangos menores, que son gente, adultos mayores, abuelitos, porque ya no se consideraría tanto un suicidio. Muchas veces no tiene ese estatuto. Mira, ¿por qué? Y porque está más del lado de lo que sería una pseudo-eutanasia, digamos, ¿no? Que muchos adultos mayores que son tan, tan grandes y en condiciones que viven de extrema dependencia o justamente de una manera indigna. Vamos a suponer un abuelo que entra a un geriátrico, la familia lo pseudo abandona, vamos a decirlo así, y está a disposición de desconocidos en su higiene, en su comida, en su actividad y demás, al perder su dignidad, simplemente puede dejarse morir. O con una enfermedad terminal. Con enfermedad terminal. De avance prolongado. Claro, porque otra de las cosas se dice, bueno, no, las personas que tienen un Alzheimer, por ejemplo, muy, muy desarrollado, ya no entienden nada. Bueno, puede ser que la cognición esté muy, muy disminuida, pero hay una parte afectiva que sigue estando presente. Y también hay otro, que por eso está bueno esto que estás planteando, Darío. Recordamos a la audiencia, estamos hablando con Gabriel Chicone, psicólogo, integrante del Foro de Aplicación por la Ley de Salud Mental y, bueno, también integrante de ATE. Yo creí que era el suicidio adolescente, otro mito que circula mucho, ¿no? El suicidio adolescente, chicos en la secundaria que se suicidan masivamente, se contagian. ¿Otro gran mito para desmitificar ese? Hay mucho, mucho intento de suicidio en la adolescencia, muchísimo. Muchísimo, y sí hay algún efecto de más que de contagio, de identificación. Uh-huh. Por eso es que en el suicidio es uno de los pocos abordajes en el que se hace una prevención, se hace una asistencia y después se hace una posvención, que sería una segunda prevención para que no afecte tanto al entorno. O sea que sí, evidentemente hay algún efecto ahí de identificación que o de imitación como forma de resolver los problemas. Por eso, por ejemplo, cuando hay algún intento de suicidio o suicidio consumado en un colegio secundario, por ejemplo, o primario, hablando de las edades, otro de los mitos es los niños no se suicidan. Uh-huh. Bueno, lamentablemente sí. Y en edades que para muchos nos sorprenden por muy tempranas, pero por mucho que nos sorprendan, no podemos negar que, aunque sean pocos, existen. Entonces, ¿qué se hace? Cuando hay en un secundario, se va al colegio, se trabaja con los docentes, se trabaja con las familias y se trabaja con los compañeros. Y se trabaja con todas las personas que pudieron haber estado afectadas por ese hecho. Porque sí puede pasar que quede algo ahí de efecto de identificación, de imitación, etcétera, como para prevenir, porque a partir de un suicidio pueden darse otros relacionados. Entonces, se hace la prevención, la asistencia y una posvención. Por eso es importante en salud mental que tomemos partido, que seamos parte, que intervengamos, que nos animemos a preguntar. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Querés matarte? Y lo pensaste. Es importante decir, lo pensaste, sí. Uh-huh. ¿Pensaste cómo hacerlo? Porque de la ideación a la planificación hay un paso más. Y lo pensaste en qué horarios, de qué manera. Como, porque ya cuando la planificación está más elaborada, significa que está mucho más avanzado el tema. Uh-huh. Entonces es importante saber hasta qué punto avanzó para saber la urgencia también. Si acudimos ahora, si podemos esperar un poco, si podemos consultar. Esto, como lo estás planteando, el primer adjetivo que se me cruza en la cabeza, no, o sea, no es morboso preguntar esto. O sea, si vos te interesa la persona que se quiere suicidar, no es morboso. Me explico, no es que vos te vas a regodear en la pregunta. Y por ahí, y capaz que estoy hablando desde lo personal, ¿no? Que no se quiere arrancar con la pregunta, puedo decir, che, miralo porque está preguntando este también. ¿Cómo le hace sentir más dolor? Una de las cosas que se recomienda desde la salud mental hablar es sin juicio previo. O sea, uno no lo hace ni porque sea morboso, ni porque quiera regodearse, ni porque le satisfaga el dolor ajeno. Uno lo hace para ir evaluando los grados de emergencia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Si uno tiene una ideación, bueno, la ideación quizás es el primer estadio. Pero si a la ideación le sumamos una planificación que ya está elaborada y ya está avanzada, y bueno, ahí ya hay que actuar con mucho más celeridad. Entonces, sí, es una cuestión de urgencia, sí hay que llamar al 148 opción 0, que es digamos, la línea gratuita de salud mental de la provincia de Mendoza. Lo repito, 148 opción 0, de 8 a 20. Y hay que empezar a moverse y preguntar y que las personas sientan que están siendo escuchadas sin ser juzgadas. Exactamente. Quizás no vamos, bueno, toca varios temas, pero me quedó picando esta instancia de ideación y planificación. Quizás esa instancia óptima de tener esa persona enfrente que nos los cuente, ¿no? Directamente y que poder ser receptivo y poder actuar. Quizás, no sé si en la mayoría de los casos o no, Gabriel, se da que no nos cuente, pero ¿qué mecanismo hay en esa instancia de ideación y planificación que yo puedo identificar sin prejuzgar, sin juzgar, y puedo activar sin la necesidad de que la otra persona me lo esté, de alguna manera, quizá inconscientemente, eso no lo aclarás vos, no lo está diciendo, ¿no? Pero ¿qué mecanismo? No sé, hay juegos, ¿no? Las redes sociales o internet, hay juegos que son pesados, que son densos, particularmente lo he atravesado también, y han sido como alarmas, ¿no? Y uno ha podido actuar sobre esas situaciones. ¿Qué hay en ese...? Como sugerencia, creo que cuando uno conversa con una persona que está en esa situación, se evalúan factores de riesgos y factores protectores. Por ejemplo, un factor de riesgos pueden ser cualquier tipo de comunidad. ¿En qué comunidad está conviviendo? Si es una comunidad virtual como las redes sociales, bueno, ¿qué es lo que se consume en esa comunidad? Y si es una comunidad física, bueno, ¿qué factores de riesgo conlleva esa comunidad? Por ejemplo, cuando uno anda por la noche y uno vuelve a las, no sé, 3, 4 de la mañana a casa y ve grupos de adolescentes, incluso muy jóvenes, que están como de alguna manera jugando con la vida, casi provocando, ¿no?, que pase algo, y uno dice, bueno, claramente es una comunidad de riesgo, es una comunidad que no está midiendo el riesgo. También la salud es un factor de riesgo. No es lo mismo una persona que está con una enfermedad con muchísimo dolor que una persona que no tenga dolor. El dolor es una, digamos, una vía para pensar el suicidio, especialmente los dolores crónicos y muy prolongados. Bueno, las relaciones sociales, y después hay un componente individual, eso también es cierto. Pero el componente individual es uno de los 5 factores de riesgo que uno puede evaluar. Pero también podemos evaluar factores protectores, como son las relaciones familiares y sociales de la persona, es decir, si tiene una red de apoyo. Por eso es tan importante, en un mundo como el que vivimos, uno dice, bueno, gasta, que queda tan lejos y demás. Si uno no puede solidarizarse y sentir empatía,